Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, de lunes a viernes, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces más allá, como siempre les decimos. Hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Algunas están pendientes desde este fin de semana y que ayer dejamos en el tintero, como se dice en el argot del periodismo, a las cosas que están pendientes. Las dejamos en el tintero, pudieran sonar como fiambres, como también se le dice, es decir, como cosas que ya pasaron, pero le hemos insistido mucho a todas y todos ustedes que como este no es un programa de carácter noticioso, no tenemos ningún complejo en traer algunas cosas que estén pendientes de días anteriores para nuestros comentarios, porque lo que nos interesa es la reflexión que sobre esos distintos temas tengamos para compartir con ustedes. De modo que vamos a ver si algunas de ellas las incluimos. En principio, hay las buenas nuevas que siempre nos está ofreciendo el gobierno revolucionario en el ámbito del desempeño con la economía, y en particular en esta oportunidad las que fueron anunciadas anoche por el primer mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro, en su breve rueda de prensa que dio ahí en las escalinatas del Palacio de Miraflores, luego de la despedida que tuvo de la reunión con el canciller chino, y aprovechó para hablar con algunos periodistas, en lo que reiteró el estrechamiento y profundización de las relaciones con esa que definitivamente es la gran potencia económica emergente en el mundo entero, que sirve para establecer una vez más y también en ese aspecto las diferencias con lo que plantea esta gente obtusa de la derecha que persigue retrotraernos a escenarios superados hace décadas en nuestro país de completa ineficiencia en el ámbito económico. Aquí hay que recordar cómo planteó siempre la oposición, como lo decía anoche el presidente, que era un disparate irse hasta China, que eso quedaba muy lejos, que cómo era posible que se fuese a estar buscando relación con un país comunista, que eso lo que traía era atraso, que todo lo que fabricaba China era una cosa que no servía. Eso se dijo mucho. Ustedes recuerdan que siempre desde la derecha, que fue entreguista ancestralmente, se dijo que lo que se hacía en Venezuela no servía. ¿Ustedes no se acuerdan? Incluso había una institución que se utilizaba como burla, que era el INSE. Cuando había algo que no servía, decían, eso lo hicieron en el INSE. El INSE, que era aquella institución creada hace ya 50 años para la formación del sector laboral y que fue vilipendiada y, como decimos, utilizada para simbolizar el desprecio a lo venezolano por parte de los sectores de la derecha. Eso tenía el propósito de la filosofía que se sigue desde esa óptica, que es la de la entrega del país a los Estados Unidos y sus corporaciones. Es decir, todo lo que venga de Estados Unidos es lo bueno, lo que se haga en Venezuela no sirve. Y ellos fueron sembrando a través del tiempo esa cultura que hace que hoy el venezolano crea, incluso en las filas revolucionarias, que el país está mal porque no estamos trayendo las 80.000 porquerías que se traen de Estados Unidos para que la gente crea que se está viviendo bien. Entonces, si hay un frenazo con eso y volvemos a vivir como se debe vivir en un país que no es Norteamérica, porque no somos Norteamérica, ni queremos ser Norteamérica, el país lo que quiere es ser un país soberano que viva bien, con apego y respeto a su condición real de nación independiente, pero no importando un modelo de vida como que si es que estamos en un Miami chiquito aquí, que es la pretensión de estos sectores, que salen a protestar porque no sé qué cosa de los anaqueles, y es que el anaquel es un símbolo en Estados Unidos de un modelo de vida completamente disociado. Es una cosa donde hay 50.000 marcas de champú, y usted no necesita 50.000 marcas de champú, usted lo que necesita es champú. Pero entonces le venden a uno que no puede vivir bien si uno no ve 50.000 marcas de champú. Y eso es una trampa en la que lo mete a uno el capitalismo para promover el consumismo, la sensación de felicidad porque hay 50.000 marcas de champú en un anaquel. Y entonces uno se tiene que quedar parado un cuarto de hora para escoger, y uno no está escogiendo, uno está atrapado, porque en ese solo rato que está usted parado ahí frente al anaquel, frente a 50.000 marcas de champú, lo que está sucediendo es que lo están atrapando en escojas el que escojas, vas a escoger siempre el producto gringo. Es ahí donde está la trampa, en la ilusión que vende el capitalismo de que usted tiene libertad de escogencia, y no tiene ninguna libertad de escogencia, porque vemos lo que sucede hoy en día. Si no están los champús norteamericanos, entonces usted cree que no hay nada, y es mentira. Hay champú, pero hay una marca o dos, y usted considera que usted no puede vivir. Y es una trampa perversa a la que se lleva la gente, que considera que hay que depender definitivamente de los Estados Unidos y de sus corporaciones y de sus marcas para poder vivir, y pensar entonces, por esa misma lógica, que si se profundizan las relaciones con una potencia que está demostrado, empezando por Estados Unidos mismo, que es la potencia emergente económica más importante del planeta, como lo es China, y resulta que eso no sirve. Estados Unidos anda haciendo la cola para ver cómo hacen para ir a Pekín a pedirle de rodillas que por favor, que no sé cuánto, y buscando estrategias económicas para que China no siga avanzando. Y por eso es que Estados Unidos está yendo por el otro lado a tratar de acabar con la economía rusa para seguir avanzando hasta China y derrumbar todo lo que se está construyendo de poderío en el este de Europa y en el Asia, porque Estados Unidos sabe que esas economías, la China y la rusa, son las economías que van a ser las dominantes en los próximos siglos. Sabe el mundo entero, empezando por Europa, que Estados Unidos, todo ese mito de la poder, de la potencia, el poderío del dólar, se está viniendo abajo desde hace mucho tiempo, y que es irreversible esa caída que tiene el dólar. Eso lo sabe quienes saben de verdad de economía. Los únicos en el mundo entero que siguen pendientes del dólar son los escuálidos venezolanos. Son los únicos. La propia realidad venezolana se los ha venido demostrando. El presidente Nicolás Maduro hizo anuncios desde febrero para la transformación de la economía en función de superar las distintas distorsiones que se habían venido dando producto de la guerra económica desatada contra la revolución, y la mayoría de ellos han sido opacados con las reyertas incendiarias de estos grupetes que están tratando no solo de buscar generar conmoción en algunas urbanizaciones del este y en otros puntos del país donde gobierna la oposición, sino de distraer la noticia. Es lo más importante que ellos saben perfectamente que están haciendo, que es distraer la noticia de cómo viene recuperándose la economía y cómo han surtido efecto las distintas medidas que tomó el presidente Maduro oportunamente para contener las distorsiones, los desequilibrios que se habían venido dando. El país sabe que eso se estuvo produciendo desde meses antes, incluso del fin de año pasado. Todo el mundo fue a buscar su pantalla de plasma en noviembre, todo el mundo, de modo que ahí hay una realidad tangible que no se le puede a la gente venir a discursear. La gente fue e hizo su cola en DACA porque Nicolás Maduro decidió ponerle freno a la especulación y bajó todos esos artefactos eléctricos que estaban desde por allá en los 200.000 bolívares hasta los 4.000 y los 7.000 bolívares de un solo plumazo. porque Nicolás Maduro estaba haciendo lo que dijo Chávez. Y al día siguiente que Nicolás Maduro tomó las medidas en defensa del bolsillo del venezolano, toda Venezuela se fue a hacer su cola en DACA y en la otra tienda y en la otra y en la otra, y compraron sus corotos y salieron de ahí armados de la cantidad de cosas que no podían comprar por la especulación, porque los dueños del gran capital estaban en una guerra económica y siguen, como lo dijo ayer el presidente Maduro, en esa guerra, pero sigue el gobierno batallando y los periódicos no han dicho ni pío para poner a los tres zagaletones que se ponen ahí a empujar a un guardia nacional, a escupirlo y tal, para que el guardia le pegue, y entonces se arma la gran alaraca de la represión feroz del régimen contra los estudiantes, y no hay un solo estudiante en todo aquello. Lo que hay es una cuerda de zagaletones, de vándalos, que son perfectamente reconocibles como tales, porque cuando uno pasa por ahí, cuando uno pasa por Santa Fe, cuando uno pasa por Chacao, como yo los he visto personalmente, lo que hay es una horda de delincuentes, de pranes que son importados, que son colocados ahí porque están muy bien pagados y muy bien planificados para esa situación, en la que los vecinos creen que son los jóvenes, estudiantes, candorosos, que están ahí. No hay ni un solo de esos muchachos, porque escuálido que se precie de tal, deja a su hijo guardado en su casa. Porque ellos hablan de cobardía de los demás, pero ellos no, ellos dejan a su muchacho encerrado en su casa. Y esa es una realidad, que con eso están tratando de esconder lo que se ha venido dando. Nadie en ningún titular de ningún periódico ha hablado de cómo se ha venido abatiendo el dólar paralelo, el dólar guarimbero. Ningún periódico, no hay uno solo que lo haya mencionado. Usted revise páginas y páginas y páginas y no va a ver un solo titular referido a cómo se ha venido bajando el dólar guarimbero mayamero, que estaba haciendo estragos en la economía porque está distorsionando una realidad que hay en el país y que con la importación de una realidad ficticia había venido haciendo mucho daño. Eso es algo que está ahí, que es una realidad. El efecto que está teniendo las medidas tomadas, la creación de nuevos instrumentos, la eliminación de Cadivi, todos los correctivos que fueron aplicados hace semanas, meses ya, por el presidente Maduro, han ido surtiendo su efecto con mucha dificultad, con muchos problemas. Pero él anoche lo mencionó. No hay un solo día en que no se estén deteniendo alijos gigantescos, gigantescos de contrabando de extracción que van hacia Colombia fundamentalmente y hacia Brasil. En Santa Elena de Guairén están deteniendo casi todos los días gandolas gigantescas, empezando por camiones de la Polar, sacando cantidad de mercancía, pero le estoy hablando de miles de toneladas en cada uno de los embarques. Y eso no lo menciona ni un solo periódico de esto, el Nacional o el Universal. No existe, no lo busque porque no lo va a encontrar. Pero es una realidad que se está dando día a día. Es decir, hay un gobierno trabajando, construyendo bienestar con mucho esfuerzo, con mucha abnegación y entrega, y en la mezquindad, además de la criminalidad de la oposición, lo primero que está es la defensa de las distorsiones, la defensa de la guarimba y la reiteración que hacen desde ese sector de que lo que están haciendo con su asistencia a la mesa de diálogo es jugando güiro, viendo a ver cómo aparentan ante el mundo que ellos sí están interesados en el diálogo, pero que lo que están es en realidad montadísimo, pero montadísimo en el plan desestabilizador como verdaderos jefes de la conspiración, como ellos están quedando en evidencia por todas partes. Una de las evidencias es que en vez de sumarse a este gran esfuerzo por la transformación económica, el presidente ha anunciado que el día de hoy va a presentar una cantidad de nuevas medidas en lo que él ha llamado la ofensiva económica, y que desde este 22 de abril, él ayer decía que era el primer día del segundo año de gobierno del periodo de Maduro, pues estos anuncios forman parte pues de esa nueva etapa, de esa nueva fase. Y como decimos, en ello estar de la mano de la potencia económica emergente más importante del planeta es lo más auspicioso. En nada de eso está la gente de la oposición. La oposición está viendo a ver cómo hace para salvar la gestión de la guarimba. Eso que odia la gran mayoría de los venezolanos en este momento, que está demostrado por todos los hechos, más allá de las encuestas que lo han reafirmado, que lo han constatado de manera irrefutable, en toda la actuación de los venezolanos, empezando por su vocación de trabajo demostrada diaria, cotidianamente, y además por, como yo he dicho estos días, la asistencia masiva al disfrute de su asueto de Semana Santa en las playas, y la asistencia todavía más contundente, no en términos cuantitativos, sino cualitativos, al Festival de Teatro de Caracas, por ejemplo. La gente de la oposición lo que aparece es buscando defender lo que ellos consideran unos fueros de los que se han adueñado, es decir, las alcaldías de San Diego y de San Cristóbal. Es verdaderamente vergonzoso cómo en medio de esta coyuntura en la que estamos, donde se necesita cerrar filas en defensa de la democracia, lo que sale la MUD es a defender a los criminales, delincuentes, guarimberos, a los que ellos les entregaron el poder político, porque no tienen capacidad, no tienen discurso político, no tienen liderazgo para el trabajo con las masas, y entonces decidieron vender, como cualquier turco, los espacios políticos a los sectores de las mafias que con el dinero se han venido haciendo de esos espacios políticos desde el ámbito de la oposición. Eso lo hemos hablado mucho acá, pero se ve el empeño de su negociación con sectores poderosos de mafias que quieren hacerse del poder, como lo hicieron desde hace décadas en Colombia, por ejemplo, para adueñarse de ese país, en los casos particulares que aquí en Venezuela se han señalado con perfecta claridad y con las pruebas contundentes que ha presentado la revolución en ello, por ejemplo, en el caso del parlamentario de Aragua, Richard Mardo, que no tiene ningún trabajo político, que jamás se desempeñó como dirigente en las comunidades allá en Aragua, sino que hizo una campaña política que gana porque precisamente esa es una de las particularidades que hay en la democracia, de las imperfecciones que todavía tiene el modelo de democracia heredado del viejo concepto representativo del pasado, que es quien haga la campaña más ruidosa es el que gana, pero no necesariamente es el que es el líder que le corresponde a una comunidad, a una sociedad, a una localidad. Richard Mardo ganó porque tenía mucho billete, y el que hace una campaña que parece que es la más fastuosa, pues transmite la idea en las comunidades de que ese es ya el candidato, ahí no hay nada que hacer, ese es el que va a ganar y entonces por él hay que votar. Pero no es un líder, lo que es el más publicitado, que es otra cosa. Bueno, así fue como le fueron entregando ellos los espacios políticos a algunos cuadros con los cuales ellos se nutren económicamente, porque saquean inmediatamente que llegan a esos espacios, es a saquear, a poner ahí a los suyos a chupar y a distribuir como un saco, como una marusa de billete a los distintos cuadros que se venden en Caracas sin trabajar, sin hacer nada. Se venden como líderes nacionales, y todo el mundo sabe a quiénes me refiero. Eso fue lo que sucedió en Maracaibo, por ejemplo. Rosales decidió, con el fajo de billetes que ha tenido siempre entregado a los bolsillos de esos dirigentes inútiles, esos dirigentes vagos de la oposición, que nunca nadie los eligió, pero que están ahí, es porque ellos están cobrando salarios para que respalden a estos cuadros que en el interior se están haciendo del poder local y regional, precisamente para convertir las arcas de los municipios y de las gobernaciones en las que se montan en sacos de dinero para entregarle a estos dirigentes, y ahí hay entonces un contubernio, una conchupancia que los perpetúa a ellos en su condición de dirigentes opositores. Eso fue, como digo, lo que sucedió en Maracaibo. De la noche a la mañana apareció que podría ser alcaldesa una señora que nadie conoce, no tiene trayectoria política, es una tipa graduada a la carrera como cualquier Blanca Ibáñez, y de repente entonces se convierte en la alcaldesa de la segunda ciudad de importancia en el país. Bueno, fue porque Rosales decidió que con el saco de dinero con el que se enriqueció durante años, se volvió el hombre más acaudalado del estado Zulia, él podía contar con el respaldo de la oposición para que su esposa no tuviera ahí ningún obstáculo. Esa es la terrible y trágica historia que hay de Maracaibo con esa situación política tan bochornosa. Ahora entonces está inventando esta gente de la oposición, como digo, en vez de entregarse a la lucha por la estabilización del país, por salvar la democracia, van a respaldar a los guarimberos que han sido detenidos por guarimberos porque atentaron contra la institucionalidad siendo parte de ella, y eso está penalizado, eso está previsto en las leyes. Esta gente entonces, amparándose en un argumento absurdo, es que supuestamente no pueden ser removidos porque fueron electos, y que pueden delinquir, que pueden atentar contra las instituciones, pueden atentar contra la democracia, pueden conspirar contra el gobierno legítimamente constituido, porque supuestamente fueron electos, y ellos necesitan que eso se reconozca y se mantenga en esos términos. Están respaldando ahora que, como si fueran fueros propios de ellos, como si fueran de su, como una hacienda, pues, de su pertenencia, que San Diego y San Cristóbal, en Carabobo y en el Táchira, ellos van a respaldar a las esposas de los mafiosos golpistas que fueron destituidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es una afrenta al Tribunal Supremo de Justicia, pero es fundamentalmente una afrenta al pueblo de San Cristóbal y de San Diego. Es una burla, es una insolencia lo que hace la gente de la MUD, declarando que ellos respaldan irrestrictamente a estas mujeres, que incluso una de ellas está señalada de delincuente por estafar los erarios de allá, de su municipio, por estar cobrando sin trabajar, como es la mujer de Ceballos, allá en San Cristóbal. Están las pruebas, están todas las evidencias, pero esta gente de aquí de la MUD sigue insistiendo en esta aberración tan bochornosa que es la de respaldar a unos delincuentes, a unos mafiosos, a unos conspiradores, con lo cual reiteran ante el mundo que lo de sentarse a la mesa de diálogo no es sino una charada, que ellos son los golpistas, que ellos son los guarimberos verdaderos, que son los conspiradores, pero que no lo quieren decir porque son cobardes, porque son verdaderos cobardes, y por eso entonces tratan de esconder la verdadera cara, el verdadero rostro de quienes son. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes con algunos otros comentarios sobre todos estos temas que son del interés común. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y revisamos el contacto que hacemos siempre en estos minuticos del corte de su intercambio con nosotros a través de el Twitter y todo esto. El común de la gente siempre se incorpora al tema que estamos tratando. El día de ayer yo hice unos comentarios en una entrevista que me hizo nuestra buena amiga y camarada Anaí Arismendi en Unión Radio, una entrevista que es grabada en la mañana y que se transmite en la noche. Esa entrevista de apenas unos 15 minutos, está colgada en nuestra página soyaranguibel.com para quienes tienen la posibilidad de revisarla ahora, más tarde. Ahí nosotros estamos haciendo algunas reflexiones sobre esto que estamos hablando. Y una idea particular que nosotros colocamos ahí es la de que lo que está haciendo la oposición, una vez más, que lo ha hecho sistemáticamente desde hace más de una década en nuestro país, es la destrucción de la política. A ellos les interesa la destrucción de la política porque ellos no quieren que haya un pueblo politizado. Ese es uno de los más grandes logros del comandante Chávez, el haberle devuelto al pueblo ese activo tan importante que es la política. Porque eso fue secuestrado por los partidos de la derecha en el pasado, por Acción Democrática y COPEI. Entonces, ese empeño tuvo un fruto, que es la posibilidad de que la gente se exprese políticamente en todos los ámbitos, en todos los espacios. La gente se empoderó de la política. La gente en el pasado padecía la política, que es una cosa distinta. y a nosotros nos causa mucho dolor cuando vemos por ahí unos videos de unos marchistas, porque salieron con cada marcha una más ridícula que la otra en los últimos tiempos, y una de ellas fue la marcha de los descalzos que fueron a hacer, que es una cosa horrorosa, horrenda, la búsqueda de un discurso que cada vez es más escaso, más escueto. Entonces ellos consideraron que iba a ser algo contundente si salían descalzos. Ya habían salido desnudos y no hubo ningún efecto, sino el ridículo que hicieron. Y entonces después decidieron salir descalzos. Y alguien los entrevistó ahí en Canal 8. Y entonces salían como que es una guachafita el asunto, pues, ¿no? Toda una guachafita. Para ellos esto es un camping, como hemos dicho. Una diversión de gente vaga, sin oficio, que no le interesa trabajar porque ellos tienen real. Entonces pueden tener a sus hijos ahí tirados en una carpa durante semanas sin bañarse, etcétera. Y bueno, jugando a la libertad. Y entonces veíamos a un irresponsable, un tipo que sale con las hijas y tal. No, estamos aquí porque nosotros queremos un país libre, que nuestros hijos conozcan la libertad que nosotros conocimos en el pasado. ¿Qué pasado va a conocer ninguna libertad este miserable farsante, engañando a sus propios hijos de esa manera? ¿Cuál es la libertad? Que había, no había ninguna libertad. Lo que es que él era todavía más irresponsable antes, porque era mucho más muchacho y no tenía sentido de la realidad, porque esa se le ocultó desde los sectores políticos al país desde siempre. Se le hacía creer que había un éxito, un triunfo que tenía la gente cuando iba y votaba y ganaba el candidato suyo, pero no se estaba cambiando la economía, no se estaba cambiando el modelo, todo era lo mismo. Lo único que cambiaba era que ponían un gordito ensapatado un día, después lo quitaban y ponían a otro gordito y después a otro, pero de ahí no se salía. Y en esa terrible condición hay gente que todavía cree que ciertamente lo que se está haciendo de la búsqueda de superar esta distorsión tan terrible en la que está sumida la oposición, tratando de convencer a la gente de un modelo absurdo de democracia, que después de 2 años y medio de tener la más fuerte campaña que los sectores de la derecha nacionales y transnacionales hayan hecho en función de la defensa del modelo neoliberal que defendió durante todo ese tiempo Capriles, con un rostro referente claro y preciso como el de Capriles, como portavoz de ese mensaje, 2 años recorriendo el país en una campaña, entonces ellos creen que lo que no pudo hacer Capriles lo van a hacer ahora en una guarimba incendiaria. Es una cosa absurda, es una cosa estúpida. Es decir, ellos van a lograr la libertad destruyendo la libertad, porque Capriles no pudo, con todas las grandes corporaciones atrás financiando la campaña más grande para difundir una idea neoliberal que defendió Capriles. Y esto, sin defender ideas, sin hacer planteamientos, porque Capriles presentó su libro, ¿te lo recuerdan? Él después salió a decir que era mentira, que él no decía, que él que sí quería las misiones, que él quería a los cubanos, llegó a decir que él iba a hablar con los cubanos cuando fuera presidente para que se quedaran los cubanos. Todo eso lo dijo Capriles, y presentó su libro. Ahora que le cayó encima el chavismo y se lo descosió de arriba abajo, es otra cosa. Pero eso ellos lo hicieron. Nunca ha habido una campaña de la derecha tan intensa y tan profusa como la que hizo Capriles 2 años y medio aquí. Hasta que, bueno, se disolvió, se difuminó, porque, bueno, no podía. Una farsa no se puede mantener tanto tiempo ni engañar a tanta gente a la vez. Y ahora entonces estos 4 peleles guarimberos creen que ellos con eso sí van a convencer a los que no convenció Capriles. Hay que ser bien estúpido, por encima de arrogante, de petulante, impertinente, para creer que con la guarimba vas a convencer a los que no convenció Capriles. Y lo peor de todo es que en su mismo desempeño, los guarimberos andan por la calle diciéndole al país y al mundo, es mentira lo que yo digo, todo lo que digo es mentira. Entonces, ¿cómo vas tú a pedirle a una gente que despierte de nada, que sí, que la cobardía es lo que no sé qué cosa, y andas montado en un Chery, que es un carro chino que trajo Chávez al país y que es el que salvó la vida de miles de venezolanos que no tenían manera de acceder a los carros carísimos que la especulación estaba colocando en precios inaccesibles, y que, bueno, una desbandada que se dio en el país? Chávez enfrentó eso como enfrenta la revolución, con claridad, con coraje y con poder de decisión, todas esas distorsiones, esos embates que contra la economía nacional se hacen desde el sector privado. Y bueno, ahí hay un extraordinario vehículo, que es el vehículo chino, el Chery, el vehículo del Arauca, el Orinoco. Bueno, y uno está obstinado de ver a los escualios montados en ese carro con su letrero de SOS, de Salva Venezuela, Auxilio Venezuela, y andan en su carro Pepito, bien pepeado el vehículo que anda montado de la revolución, los tipos. Entonces, no importa, está bien. Uno sabe que los escualios están infiltrados en la administración pública, chupando sin ninguna vergüenza y haciendo grandes negocios y no sé qué. Además de lo que hacen con el dólar mayamero, con el dólar guarimbero y todo aquello que se les está viniendo abajo. Pero la estupidez de la que estoy hablando es la de que ellos no se percatan de que montado en ese carro, le están diciendo al país, oye, este tipo, que, o sea, si es estúpido, o sea, SOS, pero montado en el carro de Chávez. Carro bien bonito y pulidito. Entonces, la gente lo primero que dice es mentira lo que usted me está diciendo con el letrero. Porque lo que la gente lo primero que siente es, ese tipo es un mentiroso. Porque él se ha beneficiado de la revolución. No en términos de tener un carro se puede tener en cualquier país. El problema es que está montado en el carro que frenó los desmanes de la especulación, que es la filosofía del capitalismo que promueve Capriles y toda la cuerdita de ellos, que es lo que quiere restaurar aquí María Corina y quiere restaurar el otro, etcétera. Esa especulación que está aquí, que está viva, que sigue haciendo daño, ellos la quieren repotenciar. Aquí podrían quedarse tranquilos, mira, hay tanto, las empresas están funcionando, los centros comerciales están funcionando, ellos podrían. ¿Por qué el empeño de asaltar el poder otra vez? Porque lo que quieren es profundizar ese modelo neoliberal. ¿Cómo se profundiza si ya existe? No es que ellos van a traer algo del pasado, eso es mentira, eso está aquí. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanto odio a los chavistas? Porque lo que quieren es destruir la competencia de ese modelo neoliberal, que son los planes inclusivos de la revolución. Ellos lo que quieren es que el petróleo, la factura del petróleo, que antes se iba para el exterior, en las manos, en los bolsillos de las grandes corporaciones, vuelva a irse y no se siga convirtiendo en vivienda, no se siga convirtiendo en abasto bicentenario, no se siga convirtiendo en Pedeval, no se siga convirtiendo en cultura, porque todo eso es espacio que está dejando de ganar el neoliberalismo. Y si algo le interesa al imperio norteamericano hoy en el mundo entero, es buscar espacios donde crecer económicamente, porque se está viniendo abajo la economía capitalista y fundamentalmente la norteamericana. Entonces ellos lo que necesitan es abrirse espacios donde seguir chupando, donde vender todos sus productos. Y entonces, si hay un espacio como Venezuela, donde no se venden los carros norteamericanos, sino que se venden los chinos, ahí se está dando una supremacía de la economía china en un territorio en el que Estados Unidos considera que China no tiene que venir a hacer nada porque esto es de ellos. Ahora se entiende bien cuál es la realidad del asunto. Nosotros no estamos debatiendo aquí entre Maduro y Capriles, nada. Eso es mentira, es una fachada que montan los medios de comunicación para tratar de convencernos de que aquí hay que luchar por un no sé qué cosa y un saco de harina pan, y no, eso es mentira. Vayan a la casa de todos los que están protestando para que vean cómo están atiborrados de papel toalla y harina pan. Vaya, yo le pediría a las autoridades venezolanas que no es que lo detengan y se lo lleven para allá para la fiscalía, no, llévenselo para su casa y pídanle que le abra el anaquel y le toman foto al sinvergüenza parado al lado del anaquel, y esa es la foto que pasamos en cadena nacional en la noche, a todos los agaletones que están ahí quemando todas las cosas. Entonces, lo que se está dando es un debate, una confrontación entre las dos concepciones de economía que están gobernadas, regidas desde allá, desde el norte, y no necesariamente de acá. Acá lo que sabemos que hay como sector empresarial es un sector parasitario que no genera economía propia, que no genera un parque industrial soberano, sino que con su concepción parasitaria lo que son es franquiciatarios de las marcas norteamericanas aquí en el país. Y ellos consideran que les vaya bien a ellos es que les vaya bien a las marcas norteamericanas que representan. Por eso hablan de crisis económica, porque si los carros que se están viendo en las calles son los carros chinos, entonces hay una crisis económica. No, lo que hay es una economía que ha decidido que no se quiere dejar seguir especulando y que quiere vivir como deben vivir los países, con una capacidad de comprar correctamente las cosas al precio correcto. Eso es lo que se necesita. Por eso se habla de dictadura cuando sale Nicolás y dice, señores, de DACA, usted no vende más al precio especulativo, sino que va a vender a lo que cueste ese pereto. Y entonces sale todo el mundo y compra el pereto al precio justo. Porque lo que se necesita en una sociedad como bienestar económico es que la gente pueda comprar al precio que es, no al precio que le dé la gana a la transnacional ni al sector económico parasitario. Entonces no hay ninguna crisis, es mentira, es completamente falso. Lo que hay es crisis de los intereses norteamericanos, y es de eso de lo que nosotros debemos maravillarnos y celebrarnos. Que haya un país como el nuestro, en el cual estemos nosotros con orgullo aquí defendiendo un hecho real, absolutamente real, que es referencia en el mundo entero, que es que nos enfrentamos a los intereses del capital norteamericano y lo mandamos bien largo al cipote. Esa es la realidad que hay en Venezuela. No hay ninguna crisis, hay es crisis de los intereses norteamericanos en el país, porque no se están vendiendo los 80.000 productos esos que hay en los anaqueles de un champú, que es la misma porquería, pero le ponen empaque distinto. Es la misma porquería. Usted tape cualquier champú y póngalo al lado del otro y vea a ver cuál es el componente que tiene. La misma porquería. Un detergente de un color distinto. Eso es todo. Entonces se nos quiere vender que hay una crisis. Y no existe tal. Vayan y abran los anaqueles de cualquier escuálido que esté hablando con ustedes en contra de Maduro. Pídale, mira, dame un permisito para ir para el baño. Y métase para allá dentro de la casa y déjelo allá hablando con los otros, porque él cree que él es el libertador Simón Bolívar. Y entonces él está dando su discurso, usted se le va para el baño y vaya jurungando la gaveta y vaya viendo, para que vea cómo está atiborrado de papel toalé y de harina pan todos los anaqueles dentro de la casa. Por eso es que no hay en los abastos, porque dentro de la casa de todos esos farsantes hay no solo los anaqueles llenos, sino que están los estacionamientos llenos de todos los carros Chery, que son los carros de la potencia china, la potencia económica más poderosa del planeta en este momento, que está en Venezuela, está de la mano de Nicolás Maduro, porque aquí, si algo tiene la revolución es que no es pendeja. Aquí estamos aliados con la gente que está creciendo económicamente con mayor fortaleza en el mundo económico, y esa es la potencia china. Por eso anda corriendo para arriba y para abajo los Estados Unidos viendo cómo invade países, porque los chinos, que sin invadir a nadie, están demostrando que un modelo socialista es posible para asegurar mejor calidad de vida a todo un país, sobre todo ese que tiene que alimentar a 1.400 millones de bocas diariamente, es también en Venezuela una realidad. Eso es lo que debemos celebrar. Vamos a estar atentos entonces a las medidas económicas que anunciará hoy el presidente Nicolás Maduro como continuación de este ataque sostenido, permanente, que ha venido dando la Revolución Bolivariana y su gobierno para contener los desmanes, como lo ha hecho, como se ha frenado, pero en lo que no hay que bajar la guardia. Seguiremos pendientes a todas estas cosas que están sucediendo y seguiremos compartiéndolas con ustedes. Pero por hoy se termina la emisión de Sin Tapujos por YBKE Mundial. Nosotros nos despedimos esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida.